Aquí se ha hecho una gran labor de preservación, evidentemente. Aquí se ha venido trabajando a lo largo de muchísimos años por muchísimas personas, hombres y mujeres de Ubrique, que han visibilizado y han sensibilizado a la población para hacernos ser conscientes de dónde nos encontramos y de la valía y la importancia del yacimiento. Y por tanto, hoy la Junta de Andalucía lo que hace es, pues humildemente impartir esa justicia que tan necesaria era para proteger. Por tanto, Yao Kuri está protegido, más allá de que solo lo que quede sea pues pasar y aprobar en Consejo de Gobierno, pero ya está Kuri protegido como bien interés cultural, y de ahí que desde la Delegación Territorial de Cultura, como desde el Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, nos sentamos pues tremendamente orgullosos de que en tan solo 3 años hayamos ya declarado VIC 5 bienes en la provincia de Cádiz como